fuimos cenizas, pero en sus manos somos fuego hoy. Fuimos sequía, pero en sus manos lluvia somos hoy. Fuimos quebranto, mas por su gracia somos restauración. Oh, fuimos desprecio, mas para él somos fragante olor. Somos luz y energía, destellos de vida, luciérnagas. Éramos ruidos como los rayos de la tempestad, mas ahora somos melodías llenas de su paz. Ah, como la noche que fue vencida por la luz del sol. Oh, nuestro vacío, la plenitud de su amor lo sació. Ah, somos luz y energía, destellos de vida, luciérnagas. Destellos de vida.